Muy bienvenidos nuevamente, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo, como siempre, para cada uno de ustedes y deseando que Dios le bendiga ricamente y que este programa sea de bendición también. En la Biblia nos da claras indicaciones, en realidad, que nuestra vida no termina con el fin nuestro. Sí. Pareciera que, y es muy clara la Biblia en decir de que nosotros terminamos, pero hay una generación que sigue, sí, y que de alguna manera esa generación va a recibir alguna consecuencia de nuestras elecciones. O sea, vamos a decirlo de esta manera: la elección que tome hoy día no es una elección que solamente me afecta a mí. A veces afecta nuestros hijos, a la familia, lo van a heredar. Afecta a mi familia, a mi entorno, a mis amigos, ¿sabes? Y a veces tan grande la. Justamente, eso me ayuda a comprender mejor lo que dice uno de los mandamientos, porque dice que, y dice el segundo, dice el mandamiento que habla sobre los ídolos. Ajá, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice que, Éxodo capítulo 20. Exactamente, porque dice que hago, soy celoso, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ajá. ¿Cómo es eso de que soy celoso y visito la maldad de los padres? Claro, el problema no es que Dios persiga a nuestros hijos. El problema, si yo elijo, por ejemplo, fumar, y por el cigarrillo me afecta mi salud, integridad. Bueno, mis hijos van a heredar y mis nietos van a heredar aquello que por mi culpa yo estoy pasando esa herencia. Y tú sabes que los médicos han advertido que las personas que están esperando familia, ¿no es cierto?, en este estado de gravidez, se abstenga de algunas cosas de comer, sí, especialmente lo que es la bebida y lo que es el cigarro, porque produce efectos muy terribles en el feto. Entonces, todas estas cosas, porque el cuerpo está absorbiendo, y si el cuerpo es una sola cosa, va afectando lo que viene. Entonces, ¿cómo? Físicamente quizás va a salir ese niño con algunas afecciones terribles, problemas de salud, pero también va a salir con ese deseo de seguir el ejemplo de claro, su madre. Claro que y son consecuencias que cuando se dan cuenta ya es demasiado pero, tarde. Pero por eso no le echemos la culpa a Dios. Es que Dios quiso así. No le echemos la culpa a Dios. Nosotros somos los culpables. Tenemos que aceptar nuestra culpa. Y ahí, en Deuteronomio Dios advierte justamente esto, porque Él quiere dejar sentado y claro, como se lo dijo a Adán y Eva, que el día que comáis de este árbol moriréis. Ahora Dios lo dice de otra manera. Deuteronomio capítulo 30, 10 al 19, algunos de estos textos quizás tú ¿qué te parece si leemos el 19? Creo que es el más clarito que hay. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero resulta que es mi elección. Él está diciendo, mira, elige la vida, pero ¿y si yo no lo elijo? Si yo elijo el otro camino, si yo elijo el camino equivocado, como hay muchas personas que eligen, por ejemplo, ya que estábamos hablando del cigarrillo, hay personas que se casan y siguen fumando, y la esposa o el esposo, porque el esposo a veces hace fumar a la esposa de segunda mano sin también. Que fume, y es claro, el peor contaminante así que hay. Así es. Entonces, todo esto, todas estas malas decisiones, nosotros las traspasamos a la generación siguiente. Y no solamente eso, hay costumbres, hay hábitos, hay una cantidad de cosas que podemos, así como hay buenas cosas que podemos también dejar a la generación siguiente. Una buena herencia que podríamos dejar sería el amor a las Sagradas Escrituras y tratar de guiarlos a ellos por el buen camino, el camino que lleva al reino de los cielos. Y después se toman decisiones de acuerdo a eso, pero mira, tú leías ahí el versículo 19, a mí me gustó mucho el versículo 11 del capítulo 30, sí, porque Dios dice, mira, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. O sea, Dios no nos está colocando trabas insalvables para que tomemos las mejores elecciones, sino dice, este es el camino, anda por él. Es un camino de tranquilidad, es un camino de salud, de sanidad. No vas a tener problemas de salud, y más encima, o como broche de oro, tu buena salud va a proveer una linda comunicación conmigo. Yo podré enseñarte y decirte las cosas espirituales que te quiero decir. Entonces, no es difícil, dice, no está lejos de ti. Y mira, si Dios lo dice, es verdad. Claro que sí. Mira lo que dice el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Claro. Te pongo ante estos dos caminos. Elige tú. Pero el Señor dice, mira, pero elige la vida para que vivas, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Enfatiza eso. Y desgraciadamente nosotros nos dejamos llevar por lo que otra gente hace. El hecho de fumar, por ejemplo. ¿Por qué fuma la gente? Solamente por imitación. No es algo que se necesite, claro, que sea rico, que sea agradable, que produzca algún placer extraordinario. No, es simplemente, podríamos llamarlo así, por monería. Claro, fíjate, hay dos cosas que son terribles, que están aceptadas por la sociedad, porque cuando tú hablas de drogas se pone alguna vara de protección y los gobiernos están tratando de hacer algo contra la droga porque sí, devasta la sociedad, devasta un gobierno. Pero cuando hablas del cigarro y del alcohol, como que uno dice, pareciera que son drogas permitidas. Sí, son aceptadas por la sociedad. Nefasta. Pero lo que yo no puedo entender muchas veces, por eso te lo digo con sinceridad y que me disculpe algún médico, conociendo los médicos lo que saben, yo conozco médicos que toman hasta el momento de caer en borracheras. Sí. Ellos saben lo que produce en el organismo. Entonces, ellos tienen un juicio más grande. Me hace recordar lo que dijo Pablo en cierta oportunidad. El bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleve el pecado. Yo no voy a justificar a una persona quizá de una sociedad que tiene poco conocimiento de estas cosas. Sí. Pero ellos saben perfectamente. Y yo sé que el médico le va a decir a una persona, sabe, usted tiene que dejar de tomar, tiene que dejar de fumar. ¿Pero qué me dice? Hay médicos que incluso recetan, usted tiene que tomarse un vasito de vino, dice, todo tiene que ser con moderación. Claro. Y hablan de que el vino, especialmente el vino tinto, tiene flavonoides que son buenos para la salud, en fin, entonces un vasito no le va a hacer mal, eso va a hacerle bien. Y la persona empieza a tomar, por receta médica, empieza a tomar un vasito y después se convierte en un alcohólico. Y después pasa a ser el alimento principal. Exactamente. O sea, entonces, por eso digo yo que este tipo de lecciones que estamos viendo nosotros son tan importantes colocarlas al resguardo de Dios y pedirle que nos ayude, porque tomar elecciones de ese tipo te pueden llevar a tener problemas de salud muy graves. El otro día conversábamos con la familia mientras almorzábamos y yo les decía, mire, ustedes no saben cómo va a funcionar su organismo frente a ciertas comidas, frente a ciertas decisiones que están tomando. Porque yo conocí personas que han llegado a los 80, 90 años, han sido fumadores toda su vida. Sí. Entonces se ve, pero cuidado, porque tú no sabes cómo tu organismo puede tener respuesta a estos mismos venenos. Todos los organismos no son iguales. Y a lo mejor a los 30 años ya tienes un enfisema pulmonar u otro tipo de enfermedades. El alcohol te ha liquidado, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Bueno, no sigamos con este tipo de cosas, porque de eso vamos a conversar quizás en las lecciones superiores. Pero puntualmente, la elección que hoy tomamos afectan a aquellas personas quienes nosotros amamos. Y cuando, y sabes, cuando desgraciadamente, cuando esto hace efecto, cuando nosotros vemos los resultados que son negativos, nos arrepentimos y cómo quisiera poder volver atrás para no hacerlo. Cómo, si yo hubiese sabido lo que esto iba a traer, si yo me hubiese pensado. Bueno, es tiempo de pensarlo. Si usted no lo ha pensado, piénselo. Las elecciones que usted haga, no es que usted diga, la vida es mía y yo puedo hacer lo que quiera. No, no es solamente eso. Porque usted, las decisiones que tome usted, van a afectar a aquellas personas que usted ama, especialmente a los hijos. Mañana seguimos conversando. Muy bien, pues. Que el Señor nos bendiga en este día. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.